Bueno, una mañana que empezó diferente, ¿hay algo de movimiento ahora, Castro? ¿Cómo están ustedes trabajando con el municipio? Todo esta, a partir de lo que anoche ya fue el anuncio, igual ya habían un montón de medidas tomadas desde la propia municipalidad. Sí, así es. Nosotros ya teníamos algunas medidas que habíamos tomado vinculadas a la restricción de circulación y al aislamiento social que ya habían indicado oportunamente las autoridades sanitarias. Lo que sucedió fue que, bueno, que en el día de ayer el Gobierno Nacional dicta un decreto ley de naturaleza legislativa donde ya el aislamiento es generalizado y es obligatorio y define una serie de excepciones que garanticen, digamos, el normal funcionamiento de, digamos, de actividades vinculadas a lo esencial para la comunidad, llámese supermercados, limpieza y un montón de denunciaciones taxativas y enunciativas que hace el correspondiente decreto. Nosotros particularmente estamos viendo que obviamente la ciudad está teniendo un parate significativo. Nosotros como funcionarios municipales estamos exceptuados de ese decreto, por ende estamos en este momento trabajando y tomando las medidas necesarias que tenga que tener cada trabajador que consideramos indispensable para garantizar la sanidad y las condiciones de salubridad que establece el mismo decreto. Así que bueno, estamos en ese esquema, tratando, digamos, de que cada área, más que nada del área social y defensa civil, estén con los instrumentos necesarios para poder garantizar lo que el mismo decreto establece, que no es ni más ni menos que los servicios básicos mínimos e indispensables estén en funcionamiento. Así que bueno, tuvimos una reunión de gabinete con todos los secretarios en el día de la fecha, primera hora de la mañana, donde nos pusimos de acuerdo con determinadas cuestiones que hacen al funcionamiento del municipio y a las áreas estratégicas como servicios públicos, desarrollo social y demás, para estar bien conectados, para ir atendiendo la contingencia y la crisis que, bueno, con el paso del tiempo seguramente tendremos que tener algunas decisiones que tomar en función a cómo se vaya comportando esta crisis. Es algo muy nuevo, es algo que no tenemos experiencia nadie ni a nivel nacional, ni provincial, ni municipal, porque esto nunca ha sucedido en el mundo, calculo yo, de un aislamiento tan generalizado y obligatorio fundamentalmente. Así que bueno, estamos activos y estamos desde el lugar que ocupamos con mucha responsabilidad para tratar de que la comunidad entienda de que tiene un gobierno municipal activo, que tiene un gobierno municipal que está atendiendo la contingencia, y estamos a disposición permanentemente de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. ¿Cómo es el tema de, por ejemplo, comercios nocturnos, confiterías y todo eso? No, ahorita está todo suspendido, no hay funcionamiento bajo ningún punto de vista. El decreto de necesidad de urgencia que sacó el Gobierno Nacional es lo suficientemente claro. Solamente se van a garantizar, creo que son aproximadamente unas 24 excepciones al decreto, pero después no puede estar funcionando nada. Así que las autoridades nacionales y las fuerzas federales y de seguridad garantizarán ese cumplimiento. Hablábamos con la delegada del Cóndor, nos contaba también de lo que han planteado para el Cóndor, teniendo en cuenta además que este fin de semana tiene todavía buenos días, ¿no? Acá en la Patagonia, que no es normal para esta altura del mes ya, pero bueno, además de la recomendación de aislarse para todos, todas, contaban que ahí se montó también todo un operativo, y también ustedes ya habían, antes de lo que había resuelto anoche de presidencia, decretado el cierre de playas. Así es, sí se mantienen esas decisiones. Obviamente la norma que se dictó desde el Gobierno Nacional es mucho más restrictiva y tiene naturaleza legislativa, es una ley nacional que obliga a cumplirla. Así que seguramente en este momento, ya a la mañana temprano, estaban las fuerzas de seguridad garantizando en los puentes y en todos los lugares estratégicos que todo aquel que se esté trasladando y circulando por la ciudad tenga que acreditar por qué lo está haciendo, y eso seguirá funcionando, y con el paso del tiempo, a medida que veamos cómo se está comportando la sociedad, quienes tienen que garantizar eso, que son las fuerzas públicas nacionales y provinciales, seguramente irán tomando las decisiones que tengan que tomar. Derivaciones de este parate, entre otras cosas, fue lo que les tocó atender, el tema taxistas, que ayer los tuvo todo el día ocupados. ¿Cómo se está resolviendo eso? Sí, bueno, digamos, es un sector que obviamente se ve atravesado por la crisis actualmente, como otros sectores también de la sociedad. No hay un único sector que sea más afectado que otro. Creo que todos tienen, incluido también obviamente el Estado provincial, municipal y nacional, porque el parate económico genera un impacto en todos los esquemas públicos y privados. Estuvimos charlando, nos plantearon su problemática, y ahora, bueno, en una reunión que tuvimos hace unos minutos, les planteamos que, bueno, que el servicio de taxi como transporte público puede estar funcionando, obviamente con determinadas medidas de seguridad, así que le estamos, de sanidad fundamentalmente, así que le estamos haciendo entrega ahora en el transcurso de los próximos minutos alcohol en gel, le estamos entregando guantes de látex, que si bien no son importantes, en este momento no es un requerimiento que sea obligatorio, pero sí seguramente en algún momento puede llegar a hacerlo, para que lo tengan también. Vamos a entregar también alcohol etílico, vamos a entregar también el producto de higiene personal como jabón blanco, para que puedan distribuirlo los trabajadores que van a estar prestando el servicio, y así seguiremos vinculándonos con todo aquel sector que considere que podemos tener alguna respuesta del municipio. Pero ser muy claro que hay algunas cuestiones, algunas demandas que nos exceden a nosotros y que nosotros obviamente tenemos que ser claros en ese mensaje. Lo último, ¿cuáles son las líneas de contacto? El 911 se ha hablado a nivel provincial, y también 103 de civil municipal. También de teléfono a nivel provincial y municipal, y obviamente también toda nuestra plataforma web. Tenemos una página web que tiene mucha interacción también del municipio de Viedma, las redes sociales que también tenemos en cada dependencia municipal, y a través de eso interactuar y ver cómo se va comportando esto con el paso del tiempo.